hace décadas comenzaron a surgir las informaciones sobre trata de blancas en Nigeria. Ahora todavía se han complicado más. Esas informaciones nos hablan ahora de fábricas de bebés. Y todo está relacionado. Para hablar sobre este asunto estamos con la abogada de Women League for Rights, con Gemma Fernández. Gemma, buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Hola, buenas noches. Doctora también en Relaciones Internacionales. Sí, aquello y esto está entrelazado, ¿no? ¿Perdona? Digo que aquello, la trata de blancas y esto está entrelazado, y el tráfico de bebés, todo forma parte de lo mismo. Sí, yo creo que sí, que bueno, forma parte de un, digamos, fenómeno global de instrumentalización y utilización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y especialmente pues de mujeres en situaciones pues de pobreza o de vulnerabilidad, no exclusivamente, pero bueno, obviamente que eso tiene un factor también, tiene un papel, juega un papel, ¿no? Cuando las mujeres tienen menos oportunidades de, ¿no? De acceder a independencia económica, pues obviamente por diversas razones pueden ser más vulnerables a caer en estas redes, pero sí, son fenómenos globales, y nosotras a través del trabajo que hacemos en Women's Link hemos aprendido mucho de la situación que se vive en Nigeria, pues a través de las mujeres que son captadas allí y tratadas para ser explotadas de diferentes formas, sobre todo en explotación sexual en España y en Europa. Entonces sí, hay muchas conexiones evidentemente entre una situación y entre la oferta y la demanda, digamos, ¿no? Un poco. En España, en Europa, en Estados Unidos, en los países ricos, nos echamos las manos a la cabeza, pero somos culpables de lo que está pasando allí. En Nigeria, decimos en Nigeria, pero es toda África, ¿no? Sí, sí, efectivamente hay varios países de África que están afectados, digamos que son países de origen de mujeres y niñas y niños que luego son tratados y explotados en Europa. Nigeria particularmente es uno de los países en los que la trata se ha convertido en un asunto casi endémico, y hay particularmente un estado dentro de Nigeria que es el estado de Edo, en el que del que son originarias un porcentaje altísimo de las mujeres y niñas que son explotadas en Europa y en Estados Unidos. ¿Quiénes son los clientes de esas mujeres, de esas mujeres y de los niños de estas fábricas de bebés? ¿Quiénes son los clientes? En los países de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente. Y también hay muchísima demanda interna. Hemos estado viendo y leyendo informes que hablan de cómo en la sociedad nigeriana, bueno, algo que si lo pensamos no es muy diferente tampoco de cosas que hemos visto aquí en España y en Europa hasta hace no tantos años, pero digamos que para una mujer casada no tener hijos, no poder procrear, digamos que pasen años desde que se ha casado y que no traiga hijos al matrimonio, digamos, pues obviamente tiene una implica una desvalorización social como mujer que no aporta al matrimonio lo que se supone que las mujeres aportan de mayor valor, que son hijos, ¿no? Entonces, pues se produce una demanda también interna de bebés que estas mujeres no pueden tener y que se compran en el mercado, digamos, negro de trata y de tráfico de personas. Y también hemos estado viendo que también hay una demanda, obviamente, de estos bebés desde Europa y desde los países del norte global, pero que también hay muchísima demanda interna porque también es más fácil, digamos, con los altos niveles de corrupción que existen en el país, es más fácil pues hacer ese tráfico, ¿no?, ese traspaso de bebés. La mayor parte de estas mujeres que son utilizadas en esta fábrica de bebés son engañadas y las tienen ahí encerradas para ir procreando. Pero ellas, la verdad, es que incluso las engañan haciéndoles o haciéndoles creer que les pueden hacer magia negra, ¿no? Sí, hay diferentes situaciones, digamos, nosotras hemos visto que muchas mujeres efectivamente pues son engañadas y sus familias, ¿no?, con promesas de, bueno, pues nos llevamos a tu hija a otra parte del país, o a otro país, o a Europa, para que pueda estudiar, le ofrecen un trabajo, digamos, hay como diferentes métodos de engaño. También hay otros casos en los que la familia más o menos puede saber que, bueno, digamos, a qué actividad o las propias mujeres pueden saber que se van a dedicar al mercado de la prostitución, digamos. Pero lo que es bastante común es que dentro de los métodos de, digamos, que se utilizan en Nigeria para coaccionar a las mujeres es la utilización de las creencias y de los rituales de magia negra, del vudú, el yuyu, digamos, que son, es como la utilización de esas creencias, ¿no? Se hace un ritual en el que la mujer pues promete lealtad y obediencia y pagar la deuda y, digamos, portarse bien, ¿no? Digamos, cumplir con su parte del trato, para no enfadar, digamos, a los espíritus o para no alterar un poco el orden del universo, ¿no? Digamos, bueno, como que sí, se utiliza sí, también este tipo de... Pero en cierto modo yo veo esto como una forma de criminalizar un poco a la víctima, porque se ha hecho durante mucho tiempo. Las mujeres en Nigeria y en muchos países de África son pobres, ¿no? Pobrísimas, extremadamente pobres, necesitadas, y bueno, pues esa pobreza lleva a hacer ciertas cosas, y aquí en los países ricos criminalizamos un poco a la víctima. De eso saben muy bien la justicia de los países ricos. La mujer, ellas no son víctimas de eso, no son víctimas de una serie de creencias, son víctimas de una pobreza financiada y apoyada desde Occidente. Sí, como dices, hay muchísimos factores. Está esa pobreza, que también está el factor de discriminación y de violencia hacia las mujeres, los altos índices de desvalorización que hay de las mujeres y las niñas en Nigeria, pero bueno, que no es exclusivo, por supuesto, de ese país ni de ese continente, ¿no? También se produce el tema que dices de la pobreza, pero bueno, también tenemos que pensar que Nigeria es uno de los motores económicos de África, es uno de los países, el país africano más poblado, y es uno de, es, yo creo, bueno, una de las es primeras... un productor de petróleo muy importante, pero esa riqueza se le llevan unos pocos, hay unas diferencias eso, enormes. Es la cuestión de la desigualdad social, claro. O sea, digamos que hay muchísima pobreza y hay las más grandes fortunas, yo creo, del continente, puede que es probable que estén en Nigeria, ¿no? Haciendo efectivamente el negocio del petróleo, ¿no? Y esa desigualdad, esa riqueza y esa explotación de los recursos que genera desigualdades sociales profundísimas, ¿no? Decías de los factores que influyen, ¿para qué? Porque además es que proliferan esta fábrica de bebés, no es que estén circunscritas a una zona, sino que cada vez están más extensas en todo el territorio, en Nigeria. No sé si por la demanda o uno de los factores que tienen muy determinantes es que no hay leyes que protejan en ningún momento a estas mujeres, y prácticamente no sé ni cómo son valientes hasta para que alguna consiga denunciar y que la hagan caso, porque esa es otra, que cojan y que la hagan caso en su propio país cuando es una cosa ya como endémica, como normal, ¿no? Como que es algo ya natural. Y aparte está la pobreza que tú decías, pero es que luego está el rechazo social, porque hay muchas que son engañadas y que se las llevan diciéndoles que van a trabajar o que van a hacer cualquier otra cosa, pero es que hay otras pobres que es que ya directamente se quedan embarazadas y su propia familia las rechaza y ellas piensan que allí las van a ayudar, ¿no? Claro, efectivamente, hay muchas mujeres que ya llegan con el embarazo, digamos, como mujeres solteras, y ante el miedo de rechazo social, o no el miedo, sino el, digamos, la expulsión de la comunidad y por parte de la familia, pues efectivamente ellas lo que buscan es un lugar al que ir. Entonces, una mujer embarazada que no tiene, digamos, soltera y demás, pues obviamente es, a ver, entre millones de comillas, apetecible para este negocio, ¿no? Digamos que ahí es donde ella, pues por lo menos le van a dar cobijo y sustento durante los meses que dura el embarazo, y después alguien se hace cargo de la criatura. Me parece muy importante la reflexión que estabais haciendo sobre cuando las mujeres pueden y se animan a denunciar y qué es lo que pasa, ¿no? Me parece una reflexión muy importante porque efectivamente lo que vemos, y también nosotras lo hemos visto mucho aquí en España, cuando estas mujeres llegan a nuestro país y están en explotación sexual o en cualquier otra circunstancia de explotación y denuncian, y es verdad que muchas veces se enfrentan entonces al sistema de justicia, que las cuestiona, que no las cree, que no las mira como víctimas, sino las mira como inmigrantes en situación irregular, como mujeres a las que hay que expulsar, y lo que estabas diciendo tú, Bruno, sobre cómo se las criminaliza un poco, pues sí, al final muchas de estas mujeres nosotras hemos visto cómo han acabado siendo deportadas, ¿no? De vuelta, claro, otra vez a Nigeria. Exacto, son deportadas otra vez al infierno. Igual el infierno nos hemos quedado un poquito nosotros aquí, y nos quitamos el problema encima y se lo llevamos a ellos, ¿no? Sí, yo creo que es importante que seamos conscientes de cuál es el papel y el rol que jugamos efectivamente dentro de toda esta dinámica global, ¿no? Que si lo piensas, la trata con fines de explotación, el principal objetivo que tiene es pensar en las personas como utensilios, ¿no? Como instrumentos de los que obtener un beneficio económico. Entonces, se van adaptando, las redes de trata son muy dinámicas y se van adaptando a los mercados y a las demandas que existen, es así de fuerte. Pero obviamente, si aquí hay una demanda de trabajo esclavo, trabajo barato para trabajar en la agricultura o en la construcción, o pues ahí es donde van a, digamos, hacer negocio con su mercancía humana, ¿no? O si aquí hay un mercado de demanda de servicios sexuales, pues explotación sexual de mujeres y niñas. Si lo que hay es necesidad de bebés, pues no, una fábrica de bebés. Y así se irán adaptando a las necesidades que vayan surgiendo. Entonces es obviamente que desde aquí tenemos una responsabilidad y una, no podemos pensar que es que esto pasa en África, porque es que en África fíjate cómo son. Hay un poco, cuando se dice es que hay mucha corrupción en esos países, que va, la corrupción está aquí y la corrupción de aquí ha provocado que pongamos corruptos allí. Pero sí. No podemos quitar el problema de encima. Nosotros somos los que, los países ricos, los que buscamos que ellos sean pobres. No otra cosa. El problema no lo tienen ellos, igual lo tenemos nosotros. Sí, efectivamente, la larga historia de los procesos colonizadores y de poscoloniales también tiene mucho que ver en todo esto. Digamos que esta obsesión, este tráfico de bebés, vamos, ha sucedido hasta recientemente. Ha habido una investigación en Reino Unido sobre el tráfico de bebés en Irlanda del Norte, en Australia, digamos en la Junta Militar Argentina, el robo de bebés, en España, o sea, digamos, esta obsesión de quitar bebés de familias que se consideran no aptas o digamos, suplir las necesidades de hijos de una parte pudiente de la sociedad a través de la explotación o el robo directamente de bebés de clases menos pudientes o consideradas no aptas para la crianza. Esto es una historia que no es exclusivamente de Nigeria, ni mucho menos, ni es nueva. ¿Cuánto se paga por un bebé de esta fábrica de bebés? Tienen incluso, porque ya rizando el rizo, igual hasta tienen diferentes tarifas según sea el bebé. No sé si eso se contempla o no, o hay una tabla rasa, o depende de la fábrica correspondiente o del lugar correspondiente, tiene un precio o tiene otro. No sé si tienes datos sobre este tema. Pues yo he estado leyendo que en Nigeria se están pagando $5,500 por un bebé de estas fábricas. Es muchísimo dinero, obviamente, ¿no? Para este contexto y también para, yo creo, el contexto nigeriano. Bueno, excepto en estas familias de riqueza extrema que hay en Nigeria, ¿no? Pero yo me imagino que debe de haber como diferentes mercados con diferentes precios, ¿no? Porque me imagino que otras mujeres que tienen menos capacidad adquisitiva, pero que igualmente viven bajo la presión social de como mujer casada tienes que tener hijos, pues que también podrán a lo mejor acceden a un mercado de pronto más barato. No sé hasta qué punto, lo que sí no sé es hasta qué punto están sofisticadas y estructuradas y organizadas estas fábricas como para, ¿no? Como para tener diferentes controles de calidad, ofrecer diferentes productos, digamos, a diferentes precios. No tengo un conocimiento tan detallado, pero sí que he leído lo de los $5,500 por bebé. Y hay labor, ¿se está haciendo algo por parte de las entidades supranacionales, la ONU y demás? ¿Hacen algo? ¿Se está luchando contra esto, contra trata de blancas y todo lo que conlleva después? Sí, hay un foco muy importante sobre Nigeria como país de origen, porque como os digo, en los últimos 10 o 15 años ha sido muy llamativo la cantidad tan grande de mujeres y niñas nigerianas que acaban siendo explotadas en Europa, ¿no? Entonces, hay bastante atención desde los Estados europeos, desde la Unión Europea, desde Naciones Unidas también, y se han hecho, digamos, mejoras, se ha presionado a Nigeria para que firme y se adscriba y se adhiera a los tratados internacionales de derechos humanos de lucha contra la trata de personas, y efectivamente Nigeria ha aprobado una ley, tiene su agencia nacional de lucha contra la trata, hay bastante dinero de la cooperación internacional invertido en el país para mejorar la atención a víctimas y demás, pero bueno, digamos que los esfuerzos están ahí, pero son a todas luces insuficientes, y Nigeria no, como país, como Estado, no tiene ahora mismo la capacidad de prevenir ni de gestionar, atender adecuadamente a todas las mujeres que están afectadas por esta situación, y mucho menos las que deportan desde Europa. O sea, digamos que hay atención sobre el tema, pero que es tan estructural, tan endémico en un país de las circunstancias de Nigeria que todavía no... Me da a mí que las ONGs como la vuestra hacéis mucho más que las organizaciones supranacionales, que tenéis una labor mucho más directa con la gente, que os mojáis más y que sois más honestos en vuestras intenciones. Bueno, nosotras tratamos de trabajar para acercar la justicia, los derechos a las mujeres que identificamos que están más lejos, que han sido puestas por las circunstancias, pues por, ¿no?, por ser mujeres, nigerianas, por ser migrantes, por ser negras, por ser, digamos, las diferentes circunstancias que pueden atravesar a una mujer, pues que han sido colocadas más lejos del acceso a sus derechos, y nosotras trabajamos con ellas para tratar de eliminar las barreras que las separan del acceso a sus derechos humanos más básicos. Y bueno, pues cada cual tenemos nuestro papel en todo esto, pues las agencias internacionales y demás tienen su papel, pues a veces lo hacen mejor, a veces pues, se quedan un poco cortas, pero bueno, entre todas creo que la idea es de trabajar para eliminar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. En diferentes países de Europa se está hablando mucho de la legalización de la prostitución, se está hablando mucho también de la legalización de los vientres de alquiler. Esto le perjudica a la gente y a las mujeres de África, ¿no? Bueno, es un debate que obviamente tiene todo que ver con las mujeres que están en esta situación, ¿no? Y de hecho lo que me parece llamativo es que muy pocas veces escuchamos las voces de las mujeres, ¿no? Que, o sea, obviamente es un debate que socialmente como sociedad hay que tener, hay que dar, desde los movimientos sociales, desde los movimientos de derechos humanos, desde las organizaciones feministas, y hay que poner ahí, colocar argumentos y decidir como sociedad qué queremos hacer con esta situación y de qué manera, digamos, atajarla, teniendo siempre en cuenta en el centro a las mujeres que por una circunstancia o por otra terminan en el mercado de la prostitución. ¿Hay algún movimiento en Nigeria, algún activista mujer que esté liderando para que se haga algún cambio? Porque algunas de las fábricas de bebés que se han conseguido desmantelar, no solo se ha visto que han abusado de las mujeres sexualmente, sino que es que incluso el de los bebés que las han obligado a tener también, cuando les han auscultado, también habían recibido abusos. ¿Hay algún movimiento que se esté gestionando para que esto se conozca en voz populi para el resto del mundo y que se esté intentando, pues no sé, solucionar de alguna forma? Sí, hay bastantes organizaciones en Nigeria que están trabajando en el tema, desde organizaciones más de atención, ¿no?, de prestación de servicios, de servicios de alojamiento y de, digamos, casas para atender a las mujeres en esta situación, hasta desde la academia, ¿no?, abogadas, organizaciones de mujeres, feministas. La anterior relatora especial de Naciones Unidas contra la trata era una mujer nigeriana, que es una profesora de universidad que está allí también dando la pelea. Así que sí, hay mujeres que están liderando esta batalla, pero bueno, a veces no llegan tanto sus voces hasta aquí, pero sí que hay movimiento alrededor del tema, sí. Yo no, es una opinión personal, por supuesto, pero creo que La trata de blancas es una forma de acabar con la trata de blancas, no es poner el foco en lo que pasa en Nigeria, sino poner el foco quizá en lo que pasa en las carreteras en Europa o en España, en el Levante. Te vas, hay una asociación de puticlús, de carreteras, y las mujeres que trabajan en esos sitios son fundamentalmente nigerianas, que se ha explotado su pobreza. Y luego encima los dueños de esos sitios son gente que se echa las manos a la cabeza y que tiene un discurso terrible. Seguramente igual también hay que atajar el final y el destino, no solamente el origen de ellas, no criminalizarlas y ver lo que pasa en el mundo, que hay muchas patas y también fallan las patas aquí, Sí, sí, efectivamente yo creo que mirar este tema con una mirada estrecha que se enfoca exclusivamente en un momento y lugar determinado es por definición una mirada que no va a ser, yo creo que no va a aportar una solución relevante al tema. Que hay que pensar en las dinámicas que se producen en origen, en la discriminación que decíamos, en la discriminación de mujeres y niñas, en cómo se las concibe como mercancías, en el tránsito, digamos, en los viajes, en los periplos migratorios, en la falta de una ruta migratoria segura, digamos. Es que también el cierre de fronteras, claro, de Europa también influye en esto, entonces hay también que prestar atención a ese tránsito y desde luego al destino. Hay que pensar y mirar hacia Europa, estamos en Europa ahora, bueno, en otros países donde se explota muchísimo a mujeres nigerianas, que también países del Golfo y demás, ¿no? Pero bueno, desde donde estamos y nuestra responsabilidad, también hay que mirar cuáles son las dinámicas aquí y si estamos dotando de derechos y de oportunidades a estas mujeres o las estamos condenando doblemente también, ¿no? Porque todo el estigma también que se asocia a la prostitución, donde... me refiero, que comparto el análisis de que estabas haciendo antes, pero que tampoco lo que se puede hacer es criminalizar o estigmatizar a las mujeres que están ejerciendo la prostitución por la razón que sea que han terminado en esa situación, ¿no? Abogada de Women's Link, Gemma Fernández, ha estado esta noche con nosotros. Gemma, muchísimas gracias y felicidades por la labor que realizáis y seguiréis realizando. Un abrazo. Mucha fuerza. Muchísimas gracias. Un abrazo.